La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Todo el tiempo lo que soy, pero a mí no me importa, señor prepotente. No estaré muy cuerdo, pero voy para el frente y siempre. ¡Ja! Y somos conscientes que te gusta molestar y acechar a la gente diferente. Hoy, mira, llegó la policía. Tené mucho cuidado que te puede llegar a disparar. Hoy, mira, llegó la policía. Te encierra, te pega, te trata muy mal. Caminando por la ruta del sol, me siento más fuerte, mucho más fuerte. Más cuando no tengo el control, el día que se viene arrimando, no. Por ahí voy violita esquivando el botoncito que en la esquina de mi barrio bien tranquilo se instaló. Cuando cruzo la calle me mira como un demente, me frena y me cuestiona todo el tiempo lo que soy. Salgo de mi casa enciendo un cigarrito rico y todo lo que tengo pa' decirte te lo explico si te lo dedico. Tu intolerancia es cada vez más grande pa' este puto cruel y mundo chico. Si se te escapa una bala mirada no pongas excusa que mucho las usa para estar conforme, creando una enorme, enorme bola de mentira. Salí con un arma a la calle poniendo en detalle que no es importante el derecho a la vida. Dolida, queda toda una familia más sabiendo que su hijo fue baleado. Un falla a confusión y tiranía. Soberbio me inclinan a lo salvaje, a beber todo el brebaje, a no dejarme doblegar por tus ideas, ni tus malos modales, no aclare, hay que oscurece, y así toda la Argentina se revela y se enfurece, mirando cómo crece esta ola de locura, la falta de cultura que fomenta tu censura, la culpa de mi gente es una falsa realidad, resiste hasta que no digan la verdad, un pueblo que se revela es mucho más inteligente, tenemos la cabeza clara y eso nos hace más fuerte, resiste y mucho menos nos verán cansar. Escalaremos una montaña sin montura y caminando por la ruta del sol. Me siento más fuerte, mucho más fuerte. Y más cuando no tengo el control. El día que se viene arrimando, no. Caminando por la ruta del sol. Me siento más fuerte, mucho más fuerte. Y más cuando no tengo el control. El día que se viene arrimando, no. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arranca Que Suene, el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Recién escuchábamos Por la Ruta del Sol, de La Escandalosa, una banda mendocina que elegimos para esta semana. Farco. Radio Garabato nos pone a bailar cumbia con la banda Alta Yara. Tengo la libertad de ir y venir por los caminos que más quiero. Dulce como la vida cuando soy bien querida y tengo ganas de bailar. Enero del 2017, en el pueblo San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, se siembra la semilla de Alta Yara, que crece al ritmo de la cumbia. Este grupo de mujeres, a orilla del río, se reúnen a compartir sus composiciones. Intercambiando melodías, construyen el lenguaje que dará identidad a la banda. Las primeras presentaciones fueron acústicas y en poco tiempo se sumaron nuevas integrantes, construyendo la sonoridad actual. Motivadas por la búsqueda de otras formas de organización, compartir su música y conocer la vida de otras mujeres, fueron al primer encuentro mundial de mujeres que luchan, organizado por las zapatistas en Chiapas, México. En marzo del 2018, luego de este viaje, sus presentaciones se multiplican en Argentina, en espacios populares y autogestivos. Como banda independiente, graban un disco llamado Regando el Suelo, con el que difunden su música y gestionan, así, este hermoso proyecto. Quiero decidir lo que suceda con mi vida y con mi cuerpo. Ser libre de tomar decisiones. Escribir letras para hacer canciones. Las Yaras hablamos de muchas formas. Nuestra voz es colectiva y rotativa. Tocamos en un semicírculo que se completa con el público, como haciendo una ronda para encender el fuego. Elegimos vestir con pompones y flores de colores, evocando la naturaleza y la cultura latinoamericana. Hablamos del monte, del amor, de la libertad. Alta Yara es una invitación colectiva a construir el mundo que queremos. Que no te deja volar. Esa. Ay, En la Patagonia suena el blues y el rock. Radio Caleuche, en la voz de María Lloyd, nos trae la música de Esquel. La claridad de tu ser me hace pensar en lo que soy. ¿Qué hago yo acá? ¿A dónde voy? Desde Radio Caleuchesquel, acabamos de escuchar La Claridad, de Rafa Green y Los Mortales Pasajeros en su nuevo disco Sustentable. Este es el segundo trabajo discográfico del trío y el primero grabado junto a Los Mortales Pasajeros, quienes son Leo Toro en bajo y Joaquín Isern en la batería, los dueños de la base rítmica de este proyecto iniciado en abril de 2015. Rafa Green es su guitarrista y voz principal. La música que escucharon tiene un claro vínculo con los sonidos esenciales del rock argentino, forjado por agrupaciones como Papos Blues, Pescado Rabioso, Manal y Sumo, y de leyendas que trascendieron los límites de sus fronteras como Hendrix, Clapton o George Harrison. A continuación, vamos a escuchar una banda de Skell, Jimmy Tonight, integrada por otro power trio de la escena local, Alin Lloyd en guitarra, Renzo Girola en bajo y Álvaro Guereña en batería. La canción Sandalias de Alta Calidad fue grabada durante el 2017 en Estudios Ion en Buenos Aires para formar parte del reciente tercer disco de la banda Rock Surero. Ambos artistas podés encontrarlos en Facebook como Rafa Green y Los Mortales Pasajeros y Jimmy Tonight. Musicalizó para Radio Caleuche María Eloy. No me interesa ser el nada. ser el number one. Para que digan ese viene de alta mar. Por la vereda voy sin vacilar. Con mis sandalias de alta calidad. Me prometieron ver las estrellas. Yo no soy tu number one, ni me interesa. Yo viajo en tren, Plaza de Constitución. Yo viajo en tren, Plaza de Constitución. Yo viajo en tren, Plaza de Constitución. Para el lado de La Plata, FM Resistencia y una muy interesante artista que suena a continuación. Duendes blancos en mi cama nunca ríen, siempre escapan. Hoy ya es primavera. Voy a contarte mi semana a ver si te lloran. Allá. No voy a regalarte lo que quede de mí. No hay cosas que sanar. No voy a idolatrarte por no quererme a mí. Manchada. Hoy empiezo a desteñir y te devuelvo tus gracias. Ya no me encantan. No hay Hola, soy Carmen Sánchez Viamonte, música platense. Lo que va a sonar es Paredes Marcadas. Es un tema de mi primer disco solista, Episodios del Deshielo. El disco cuenta un poco una historia de amor, o más bien de desamor, pero además y sobre todo de empoderamiento. Paralelamente también estoy tocando en banda con la Sánchez Viamonte y con los pibes tenemos solo un registro audiovisual que está en YouTube. Se llama De Flores Celestes. Radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Habiendo recorrido la música del país, nos despedimos. Este programa lo realizamos Ignacio Aguilar, Ana Clara García, en conjunto con todas las radios comunitarias del país. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Que Suene.